Estás a bordo en la nave del rock. Oh, Escuchamos a Anthrax y con esta canción Poison My Eyes les doy la bienvenida a todos ustedes a bordo en la nave del rock para este 23 de diciembre a vísperas de Navidad. Pues hombre, un gran abrazo a todos ustedes. Gracias por estar conectados a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.co y también a través de nuestras emisoras aliadas que en este momento se encargan en difundir nuestra señal rockera a través de sonidoretro.com, también a través de Cultura Rock para este caso, y bueno, en este caso aunque no estamos transmitiendo, pero lo hacemos habitualmente también para Improvisando Radio y nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico, que con estos últimos estaremos reanudando nuevamente nuestra señal en enero cuando retomemos toda esta función de llevarles mucho rock and roll a todos ustedes. Quiero saludar por acá a nuestro chat, a Alex, que por aquí está conectada. Un gran abrazo, me desea feliz Navidad. Se los devuelvo, señorita Alex. Muchísimas gracias, un gran abrazo para ti también. Ella por ahí está conectada a través de www.eltunnel.co. Y a nuestro chat llega también los saludos de el viejo David desde Puerto Rico. Un gran abrazo, mi hermano. Chévere que estés conectado por ahí. Sigamos con música y es momento de darle play a una de las canciones que a mí me marcaron en la década de los 90 junto a la película. Esto era un combo completo. Invitamos a los Guns N' Roses. Esto es You Could Be Mine. ¿Quién nos recuerda a Terminator 2, ah? ¿Eh? Una saga que prometía, ¿no? Una saga de películas que uno veía prometedora. Y desafortunadamente, por temas de... Esto es casi por temas de las productoras, pues... Ni siquiera por James Cameron, ¿eh? Llegó al desenlace que todos conocemos. Por los temas de los derechos. ¿Cómo pueden dañar una saga como esta, por Dios? Yo en lo personal me quedo con la película número 1 y la número 2, para de contar. Yo no sé con cuál usted se queda, amigo oyente, de las 5 películas, 6 películas que han sacado. Estos son los Guns N' Roses a bordo de la nave. We'll be right back. Capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. El túnel rock. Este es el túnel rock, www.eltunel.co. Y la canción que viene a continuación es una de las canciones del reciente lanzamiento del álbum Power Up de AC/DC. Es la canción que más me gusta de este álbum. Hay unas canciones que son buenas, poco a poco las iremos destapando, pero esta canción es la que a mí me encanta, por eso le damos play. Esto es The Bonfire. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip. Devil on a deadline. Gonna send you down. intentions. Gonna send you down. Oídos, el tú del rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. We'll be right back. Escuchamos a Whatever I My Wrong del Metallica, de su álbum negro, álbum homónimo, que simplemente ellos lo subieron como Metallica por tener la portada de color negro y una serpiente ahí que más o menos se ve. Pues la popularidad simplemente lo llamaría el álbum negro de Metallica. Hace poco le estaba dando play a todas las canciones de ese álbum y eso fue un pasaporte directo a la música que yo escuchaba cuando estaba en el colegio. Hágame el favor. Estás escuchando el Tú del Rock. Y por eso le estábamos dando play a esta canción justamente, que me trae buenos recuerdos de esa época maravillosa de los 90. ¿Qué tal si le damos play? Continuamos con esta onda mientras que usted se motiva a solicitar música a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o a través de nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Esta es la onda. ¿Me quiere copiar la onda? Esta es la onda que quiero para esta, para este turno en la nave del rock. Vamos, cópiala. Sorpréndeme, pídeme canciones a través de nuestros canales www.eltunnel.com o en nuestra línea en WhatsApp más 57-301-770-3920. Esta es la nave del rock. Together, but for cover, we'll take it over this time. Estás escuchando el Túnel Rock. Estás con el Túnel Rock. Sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.co y seguimos con esta onda. ¿Qué tal la onda? ¿Ah? ¿Les gusta la onda? Bueno, a continuación viene otra canción así poweruda, donde la banda le da la bienvenida a Marty Friedman con unos solos y también por ahí está Dave Mustaine haciendo lo suyo. Por supuesto, esto es Megadeth. Holy Wars a la bordo de la nave. Rock. Su capitán Pablo Rocks. Hermosillo 37. Ah, ¿qué tal está la onda? Esta canción de Alice in Chains la solicitaron por aquí. A ver, yo miro. La pidieron justamente desde Puerto Rico, el alma, don David. Buena lección. Y por acá en el chat están las chicas pidiendo música. Y eso me encanta, que las mujeres tomen el control de la emisora. Y es para eso estamos, ¿no? Y en este caso, Marta, ya me imagino, Marta debe estar ahí en la oficina, los parlantes a tope. Si no está el compañero de trabajo, Juan William, un abrazo ahí por si están los dos escuchando musiquita. Y deben estar con full volumen, me imagino. Esa es la visualización que yo tengo de ese escenario. Y por eso, Marta, me imagino que tiene los parlantes a tope, vuelvo y reitero, para escuchar esta canción. ¿Les gusta la onda en la nave del rock? Bueno, y si quiere pedir música, hágalo a través de www.eltunnel.com. Estás escuchando El Túnel Rock. Alex se une a la fiesta con algo de Slipknot que nos solicita a través de nuestro chat. Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009, estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día, estás con el Túnel Rock. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. No importa si son festividades navideñas o lo que tenga que hacer en su casa, pues conéctese aquí a través de www.eltunnel.co y le damos mucho rock and roll en proporciones industriales. O sea, que hay rock and roll para dar y convidar como locos, porque nos encanta esta música y por eso hasta ya vamos para acá en la promo. Dice que estamos desde 2009, efectivamente el año entrante en enero estaremos de aniversario. Vamos a ver qué se nos ocurre, de pronto hacemos algo, así sea virtual, ¿no? Toca así, ¿no? Toca celebrarlo virtualmente. Yo soy su capitán Pablo Rox y estamos dándole play a tremendas canciones de Alba. No mentiras, esto no. Esto hace parte de la cortinilla decembrina que ya descansará mañana. Tal vez será su última reproducción. En el último programa del 2020, los voy a extrañar, amigos míos. Los voy a extrañar durante este tiempo, pero me voy a dedicar a trabajar para que la emisora siga sonando chévere en el 2021, como lo ha venido haciendo durante los últimos años. Y pues eso es una labor que hay que seguirle trabajando ahí a escondiditas. Mientras que usted escucha la emisora sin locución, pues bueno, nosotros seguimos dándole play a las cancionzotas que nos encantan. Como por ejemplo, esta canción que viene a continuación. Sigamos con la onda, ¿les parece? Sigamos con la onda. Esto es Korn. Y esto es God the Life a bordo de la nave. Got the light. En nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Llega John a solicitar un gran clásico de una banda alemana que no puede faltar dentro de esta onda que le estamos dando en este turno en la nave del rock, el penúltimo del año. Así que usted, amigo oyente, sé como John. Pide las canciones que quieres escuchar. Lo puedes hacer en nuestro WhatsApp o en nuestra página web en www.eltunel.com. Y aquí yo muy juiciosito le estoy dando play. Ese es el compromiso. Yo soy Pablo Rox, está la nave. Tú hast mich. Tú hast mich. Willst du, bis der Tod erscheint? ¿qué tal la onda que no tiene onda y no sabemos cómo llamarle a esta onda, pero es buena onda? Como atendiendo a lo que nos dice Apuro Lápiz. Pues bueno, en este penúltimo programa de este año tenemos que despedirnos. Bueno, de hecho, llevo despidiéndome desde ayer, pero pues es que hay que hacerlo por lo grande, ¿no? Hay que hacerlo por lo grande. Y esta canción es para que usted, amigo oyente, mueva peluca conmigo. Y si es posible, si tiene la destreza, cántela. Vamos a mover peluca. Vamos a agitar la melena. Esta es La Nave del Rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks al aire. Aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Disponible para dispositivos iOS y Android. llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Me gustaría ir, no sé, a la casa de las tías, así que son todas católicas en plena novena. Bueno, tiene hoy y mañana para hacerlo. Guarda esta canción que viene a continuación y la pone al final de los villancicos. Asmodeus, Satanás, Lucifer. Esto es www.eltunel.co en conexión con nuestras emisoras aliadas Sonido Retro, Cultura Rock. En este caso nos acompañan desde Bogotá. Estamos generando esta señal para todos ustedes. We'll be right back. Desde Manizales llega Juan Pablo a través de nuestro WhatsApp más 57-301-770-3920 y solicita esto de Rob Zombie. Esto es Super Beast. Estás escuchando El Túnel Rock. I'm 21 minutos nos quedan de este vuelo, penúltimo vuelo de este 2020. Vamos a ver qué nos espera para el 2021. ¿Qué quiere usted de la nave del rock? Bueno, es momento que usted, si quiere hacer sus aportes, me puede decir algo como, no sé, me gustaría que hiciera un especial de Soda Stereo, por ejemplo. Me gustaría, no sé, lo que se les ocurra, amigos oyentes, esto es de ustedes. Se me ocurre que sería chévere que usted, igual que al mediodía, colocara canciones dedicadas a una década en específico. Me gustaría que de pronto, tal vez, quizás, remotamente, si cabe en la posibilidad de pronto, o si existe la gran opción de hacer un especial de Foo Fighters, por ejemplo. No sé, todo lo que usted quiera lo puede escribir a través de nuestras redes sociales, arroba Tunnel Rock Online, a través de mis redes sociales, arroba Pablo Rocks, ahí me encuentran. También lo pueden hacer a través de nuestro chat, www.eltunnel.co, o a través también de nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920. Haga la carta al Niño Dios y en el 2021 la vamos a desarrollar, ¿les parece? Con eso hacemos algo hecho a la medida y al gusto de ustedes. Y justamente hablando de los Foo Fighters, pues bueno, no es un especial, pero sí una canción de ellos. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Yeah. Escuchamos a Drummy Pool con Bodies a esta hora en la nave del rock. Nos quedan 15 minutos de este penúltimo programa del 2020 para despedirnos y hablarnos, por supuesto, el próximo año, y deseándoles a ustedes las felices fiestas y que se pegue una rumba así como las que se pegaba, bueno, con todas las medidas de restricción y ahora con el tema de ley seca y con todas las huevonadas que se inventaron. Pues bueno, ahora no, o sea, digamos que eso no es impedimento para que usted no la pase bueno con su familia o con sus amigos. Esto es Motorhead. Estás escuchando el Tour del Rock. El Túnel Rock al aire. Una banda solicitada por Gise a través de nuestro chat en www.eltunel.co y con esta canción me despido. Les digo a todos ustedes mil y mil gracias. Mañana nos subimos en el último programa del año. A nuestros oyentes que se encuentran en las diferentes señales en sonidoretro.com, en Cultura Rock, un gran abrazo desde aquí, desde El Túnel Rock en Bogotá, Colombia. Estamos generando esta señal para todos ustedes. Si le encantó este programa y lo quiere escuchar mil veces, este programa queda colgadito en la internet, queda ahí en una página que se llama archive.org. Ahí usted ingresa, busca La Nave del Rock o Pablo Rocks por cualquiera de los dos medios y pum, ahí lo encuentra. Todos los capítulos de La Nave del Rock desde un tiempo para acá los hemos venido guardando ahí para que usted los disfrute, obviamente, y para yo también tener un poquito de espacio en el disco. Esa es la verdad también. Muy bien, me despido. Mil gracias a ustedes. Vamos a mirar por aquí en el chat a ver quién estaba por acá. Gise, está diciendo gracias. Alex, para despedir. Oh, Chanfle, lo acabo de leer, Alex. Para despedir la buena onda, When Worlds Collide, Power Man. Oh, qué buena canción, pero bueno, la dejamos para más despuesillos porque te tengo una canción que yo sé que les va a gustar. Yo sé que les va a gustar porque es una gran bandota británica. A continuación, aquí en el Túnel Rock, vienen los grandes clásicos de los 80. Esto es The Purple Burn. A ustedes, mil y mil gracias. Nos vemos mañana a 10 de la mañana en el último programa de este 2020. Chao, chao.